Sí, bueno, en primer lugar le agradezco mucho. Mire, nosotros como representantes del asentamiento humano Esteban Pablotista de Tercera Etapa, hemos llevado una propuesta al señor alcalde de que en vista de que en el barrio Porvenir no van a dejar de ejecutar el proyecto que es de mucho beneficio para el distrito y sus asentamientos humanos, la base de Serenazgo, le hemos propuesto que compre un terreno que venden ahí en Pabletis, calle Madre de Dios, para que se ejecute dicho proyecto ahí, o sea que se reformule en un lapso de 10 días, puede reformularse ese expediente técnico y trasladarlo a la Madre de Dios, que al mismo tiempo es un sector que, ¿cómo se llama?, que estaría en buena ubicación también, a la misma altura de donde se quiere ejecutar esa base de Serenazgo. Sí, son 10 metros de frontera por 25 de fondo, 50 de fondo, sí. Es un amplio terreno. Entonces, el señor alcalde ha acogido nuestra propuesta, está de acuerdo con él, entonces nosotros le hemos dicho, si usted compra ese terreno, vamos nosotros a intervenir para que se dé la licencia social con los vecinos y no haya posteriores problemas. Entonces, bueno, en eso están en la tratativa con el dueño de ese terreno, que es la señorita Vilma Alcedo. Entonces, según ayer me comunicaba la señorita, es que el alcalde ha dicho que va a Lima, se va a hablar con los representantes de esta empresa que va a ejecutar. Porque acá tenemos un residente de obra que no tiene la decisión respectiva, entonces él ha tenido que viajar a Lima para coordinar con los empresarios. Quieren es que no se pierda este proyecto. Es lo que a nosotros nos interesa, es tener una base Serenazgo acá y que no se pierda este proyecto. No estamos de acuerdo tampoco y rechazo aquí las versiones del señor del doctor Ruiz, Julio Ruiz Zapata, que dice, no, que me preocupa como persona que, que el consejo va a quedar endeudado, La deuda no la va a pagar él, la deuda la va a pagar el municipio, que es un descuento del 30% que se va a hacer. No, entonces, por eso es que nosotros estamos también en esta propuesta de que se ejecute el proyecto ahí en la Madre de Dios. Estamos a la espera de una respuesta que nos trae el señor alcalde y según eso pues tendremos que empujar el carro para que este proyecto no se nos pierda y que se ejecute de todas maneras. Bien, muchas gracias.